Estás escuchando El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio, escuchando un poco de música independiente de la zona. Lo que suena ahora de fondo, Pámpido Riveras, y estamos con él en el teléfono. ¿Se escucha por ahí? Pámpido, buenas tardes. Hola, amigo. Buenas, ¿cómo va? Escucho medio bajo, a ver. ¿Se escucha bajito? Ahí mejor un poco. Ahí mejor un poco. Bien, estamos en El Encendedor y quería que nos cuentes un poquito, bueno, de tu carrera, que te presentes para la audiencia y que nos comentes un poco tu último trabajo que estábamos escuchando en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias ahí por el espacio también, un saludo a la gente que está escuchando ahora, Pampido del Encendedor. Yo soy Augusto Piccini, alias Pampido Riveras, de Concepción del Uruguay. Músico y compositor, ya hace varios años, 10 más o menos, que arranqué mi adolescencia a escribir letras, a incursionar en la música en diferentes instrumentos. Ahora muy dedicado a lo que es la composición y la producción, digamos, de canciones, de grabaciones. Y bueno, hace más o menos 3 años lancé un EP que ahora estoy por relanzar, digamos, remezclado. Porque en todo este tiempo fui aprendiendo un montón de cosas de grabación que antes no tenía muy en clara, y bueno, ahora la idea es como mejorar esos trabajos ya hechos y bueno, y de acá en más ponerles toda la calidad necesaria a los próximos trabajos para, entre comillas, competir con la música que anda circulado en el mainstream, digamos, como se dice, o la radio, digamos. Por eso ahora en junio este año lancé un segundo álbum titulado Mapuche, que son 12 canciones, muy incentivado por un beneficio del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, que me otorgó un vale por 500 CDs para replicarlo. Y bueno, eso me incentivó muchísimo a grabar, a realizar la producción, y salió un lindo álbum. Claro que es todo. Todas las producciones que yo hago, digamos, las compongo, las grabo, las interpreto y demás cuestiones de postproducción que las realizo yo mismo. Así que bueno, ahí medio metido en todo y a veces uno no sabe si es mejor o peor. Así que estoy pensando ya en el tercer álbum que se viene, está casi compuesto ya. Realizarlo con un productor, un ingeniero de grabación de renombre a nivel nacional, digamos. Ah, bien. O en su defecto en un estudio importante, digamos, de Argentina. Que eso, digamos, sea como unos buenos cimientos, digamos, para algo que voy a hacer toda la vida, digamos, como es la música. Entonces, viste, creo en la importancia de hacer una buena base, más allá de que uno sepa algunas cositas, mejor siempre invertir, digamos, y rodearse de gente que sabe, gente que ya la pasó y gente que tiene referencias, digamos, a nivel nacional y mundial. Argentina tiene ingenieros y estudios que han grabado en todo el mundo y un montón de bandas súper importantes. Te pregunto, Mapuche lo grabaron ¿en un estudio? ¿Fue algo casero, hogareño? Mapuche, digamos, todos son proyectos de estudio, digamos, al ser de grabación, pero es un estudio que monto yo a nivel casero, así como decís vos. Y en este caso grabé todas las bases en un campo, digamos, en una casa, un campo, cerca de Caseros, para aprovechar ese silencio que tiene el campo, que es muy importante para grabar. grabé todo ahí, la gran mayoría, y luego lo terminé acá en mi casa en Concepción, lo que era la mezcla y el mastering. Y ahí salió. La verdad que había algunas canciones que tenían batería, por ejemplo, guitarra más eléctrica, pero opté por dejar las canciones que por ahí solo tenían bombo legüero y cosas más minimalistas, digamos. Eso se va a apreciar si vos escuchás, no vas a escuchar una batería, sino es todo con un bombo legüero y instrumentos más similares entre sí, algunos de la cultura mapuche, como la trutruca, la pifilca. Esas cosas las fui metiendo como muy sutiles, digamos. Bueno, y eso me dio también como la excusa para ponerle mapuche. Mapuche es una excusa, digamos, el nombre. Es una excusa para hablar de esas cosas, para visibilizar hoy en día más que nunca cuáles son la sabiduría, digamos, de nuestros pueblos originarios. Claro, es un concepto, digamos. No es que son canciones tomadas de una tradición, sino que es la idea que se retoma. Y tiene un sonido muy particular el disco. Yo la verdad que lo estuve escuchando con más atención hoy y sí tiene una atmósfera muy, muy tribal, muy de la tierra. ¿Era a propósito esta búsqueda o vos tenías otra cosa en mente? ¿Cómo es la creación sonora de un disco? Mi intención en todo esto es conceptual, digamos. Creo que para hacer música uno tiene que tener conceptos en la cabeza, hacia una identidad, digamos, del sonido. En mi caso, lo que busco es replantear un nuevo folclore, o cómo sonaría un nuevo folclore, teniendo en cuenta que el folclore es algo que debería estar en constante cambio, ser un saber, digamos, como se traduce el saber del pueblo. Claro. Debería estar en constante cambio, al revés de lo que se cree que es una tradición que no se puede tocar, que está estanca en el tiempo, en realidad. Yo planteo algo totalmente lo contrario, digamos, de agarremos eso que es el folclore, que es una masa, digamos, mundial, y realicemos un nuevo folclore desde las nuevas generaciones. En mi caso particular, planteo rever esos saberes que tenían nuestros pueblos ancestrales, digamos, que por ahí en el folclore actual están muy perdidos. Se viene recuperando, eso sí. Bueno, grandes exponentes como Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral lo han retomado, digamos, esa sabiduría de nuestros pueblos, que está lejos de una música comercial, digamos. Claro, ¿no? Que busca algo más íntimo, comunicar algo más íntimo, desde luego. Bueno, mencionabas a Atahualpa, ¿qué otras influencias musicales anduvieron dando vueltas en la formación de este disco? A mí me gusta mucho esos músicos de los 60, sea Facundo Cabral, Mercedes Sosa. Bueno, muchos compositores de la música folk también, como Bob Dylan, Bert Hans, Led Zeppelin, ¿por qué no? Ahí es cuando hago relación, digamos, del rock con el folclore, digamos. Yo soy un músico de rock y me metí en el folclore, digamos, en esta búsqueda de la identidad. Yo soy baterista, principalmente de rock. La búsqueda con el folclore de la composición es como abrirme un poco a dar algo más de mí, digamos, y dar lo que yo creo que tiene que dar la música, que es un mensaje humanístico, digamos, más íntimo, hablándole al espíritu, digamos, de cada uno. Por eso está lejos de ser una música comercial, digamos. Pero yo creo que de acá a un tiempo la gente se va a dar cuenta y va a escuchar música que le deje algo, que le deje pensar en algo, que le permita sentirse mejor cuando escucha música. para eso es la música. ¿Cuál es la función de la música? Hoy en día es un mero entretenimiento, parece que uno compra un ticket, va a un festival, ve 300 bandas y sale hecho pelota. Aturdido. 10 horas parado, apretado una valla. Pero yo creo que la música tiene una función, digamos, íntima con el espíritu de cada uno. Y eso es lo que permanece, digamos. Fíjate ahora que no hay shows, que no se puede acceder a música en vivo, pero la gente sigue escuchando música en su casa o demás. Así que la conexión con la música no se va a perder. Desde luego. Eso me hace hacerte otra pregunta. ¿Cómo te afectó la cuarentena? ¿Fue un momento de no hacer nada o surgieron muchos proyectos? Bueno, durante la cuarentena, comenzó en marzo más o menos, justo empecé a grabar. Marzo, en junio fue que saqué el álbum. Y bueno, lo que se vio afectado fue poder difundirlo, digamos. Sí. Todavía no lo pude presentar en vivo. Y bueno, y la prensa se vio un poco detenida al yo no poder concurrir a radios ni a programas de televisión locales, digamos. Eso estuvo como pausado. Claro. Ahora se viene retomando, pero, o sea, mi cabeza ya está pensando en lo que viene, o sea. Entonces, ponerme ahora a seguir promocionando a Mapuche me parece que sería como repetitivo si la gente la quiere escuchar y a mí me llena de orgullo que esté ahí colgado y bueno, el que quiera lo pueda apreciar. Y se puede escuchar en varias plataformas. Así es, está en Spotify y bueno, en todas las demás, Deezer, iTunes, lo pueden buscar como Mapuche con C, sin H, Mapuche, Pampido Riveras, y ahí están 12 canciones que acompañan también la realidad que vivimos acá en estas tierras, en el litoral. Las letras hablan mucho de acá, digamos. Como yo te decía, el título es una excusa para hablar de los pueblos originarios, como le podría haber puesto guaraní, Huom, Milagá, Quiloaza, o Tehuelche, ¿viste? Yo elegí esa raza guerrera, digamos, bueno, por una relación de sangre mía con mi abuela, digamos, que era nacida en Chile y era descendiente de Mapuche. Entonces, viste, es muy fuerte ahí lo que yo siento. Claro, hay una conexión íntima, como decíamos. Sí, a pesar de que es un disco que suena tranqui, digamos, tiene mucha fuerza desde lo sonoro, tiene muchos cambios, hay vaivenes. Debe haber sido una locura ir haciendo arreglos a través de las consolas, no me imagino. Y íbamos a escuchar en un rato La Estampida. No sé si querés contar algo de esta canción. Bueno, La Estampida es particular esa canción porque la grabé en un hostel en Brasil. Estaba en Brasil en enero, o sea, diría que fue la primera canción que se grabó. Estaba en enero en Brasil y bueno, me encuentro con un amigo, que me dice amigo, un músico ahí, en el hostel, y me dijo, vamos a grabarla, grabala. La grabamos y yo después la terminé acá, digamos, estando en Entre Ríos. Pero la guitarra y la voz está grabada ahí en un hostel, está en Florianópolis. Y ese fue el germen, digamos, quedó. Y bueno, la letra habla un poco de esta mirada también, sigue intimista, dice, no estoy loco, digamos, si vos crees que estoy loco, es solo una apariencia que comienza cuando me encontré. Y eso tiene que ver mucho, digamos, con cómo soy yo, digamos, de estar en esta búsqueda de encontrarme que quiero hacer, en lo que quiero dar. Y uno a veces puede ser tildado de loco, digamos, los artistas en general somos tildados de medio de locos. Ahí vos habrás tenido tu experiencia, me imagino. No, buenísimo, buenísimo poder escucharte, poder hablar con vos. Y bueno, si querés agregar algo más, vamos cerrando la nota. Quiero agradecerte, más que nada, el espacio, mandar un saludo ahí a la gente de Colón que me conoce, a los músicos, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Espero también estar pronto por ahí también y que ellos vengan para acá. Ojalá que pronto se pueda reactivar todo esto del circuito musical. Sí, dicen que falta poco. Y bueno, una clave para los músicos. Parece ponerle ficha a lo que quieras hacer vos, a lo que quieras tocar, la música que quieras tocar, crearla. ¿Entendés? Si yo en mi cabeza suena esta música, bueno, voy a trabajar en crearla y en traerla del plano más abstracto a la realidad, digamos. Bueno, practicar un instrumento, cualquiera sea. Hoy en YouTube hay muchísimo para aprender sobre grabación también. Claro. Así que meterle fecha ahí, ficha que... No hay que quedarse. Con mínimos equipos se puede grabar hoy en día y no es necesario andar en grandes gastos ni nada parecido, así que los invito ahí a grabarse también y a realizar sus producciones y compartirlas entre todos. Si nos apoyamos entre todos, creo que nos beneficiamos todos, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Desde luego, desde luego. Se crean canales, puentes de comunicación como este que estamos haciendo desde El Encendedor. Te quiero agradecer mucho, amigo. Y bueno, ya estaremos hablando en otra ocasión. Esperemos que más cerca. Te mando un saludo y bueno, vamos a escuchar La Estampida. ¿Querés presentarlo? Bueno, ahí suena La Estampida por El Encendedor. Pámpido Riveras, en exclusiva. Calma, mi soñando el camino de un bello destino, la alegría de nacer. Soy la estampida, soy carne fresca para el oráculo fiel. Soy la estampida, soy carne fresca para el oráculo fiel. Estás escuchando El Encendedor Radio. Y ya nos